niños, jóvenes, niños, jóvenes y adultos, de manera individual, grupal o también institucional. Es decir, las instituciones, asociaciones intermedias pueden participar siempre que tengan domicilio en Villa Sardino, en el caso de las personas físicas que hayan vivido al menos 2 años en la localidad o que hayan nacido en la misma. ¿Y por qué? Porque de repente no puede crear la bandera de Villa Sardino un vecino de la ciudad de Buenos Aires. No estaríamos reuniendo o cumpliendo ese requisito de que podamos reflejar la identidad del lugar si uno no ha nacido en la localidad o no ha vivido en ella, ¿sí? Nosotros hoy vamos a comenzar con las capacitaciones, vamos a brindar 2 capacitaciones en 2 escuelas y la idea es, bueno, antes de que cierre el concurso, que es el 15 de agosto, si no me equivoco, Luis, sí, el 15 de agosto es el último día para presentar las propuestas, vamos a visitar todos los centros educativos y seguramente, si es necesario, también haremos una capacitación para todo el público, porque, bueno, la idea es que ningún vecino de la ciudad se quede sin participar, que todos los que deseen hacerlo puedan sacarse todas las dudas, consultar, asesorarse por Cristian y por nosotros y que puedan participar del concurso. Déjenme sumar algo, un dato de color, por así decirlo. Cristian Matero Lascano, él es el creador de la bandera de Córdoba. De este lado, para sumarla, ha participado en más de 70 elecciones de banderas, de creaciones de banderas de la provincia y, si no me equivoco, del país y del mundo, ya me desmentirá él, pero bueno, él es el que creó, el que ganó el concurso para la bandera de nuestra provincia. Perdón, ¿hay alguna guía o patrón que se tenga que llevar para poder confeccionarla, la bandera? En realidad, cuando demos las capacitaciones, ahí vamos a comentar y recordamos, recalcamos un aspecto que es fundamental. No gana la bandera más bonita en términos estéticos, porque esto no es un concurso de diseño gráfico. Aquí no va a ganar la bandera que ante los ojos comunes o generales sin conocer sea la más bonita. Esto no es un concurso de postal. En una bandera no se reproduce la geografía, que es un error muy común de creer, y son las objeciones que luego con el tiempo surgen, decir, pero le faltó una montaña, le faltó un río. Lo que tiene que comunicar los aspectos geográficos de un lugar son las postales, y una bandera no es una postal, una bandera no es la fotografía del lugar, una bandera tiene que resumir y sintetizar de manera simbólica lo que la identidad representa. Si fuese el caso de que una bandera tiene que tener una montaña, tiene que tener un río, tiene que tener un paisaje geográfico, la bandera nacional argentina tendría que tener las cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno, la Antártida, Ushuaia, la Quiaca, la cordillera de los Andes, y vemos que no, nada de esto está presente en la bandera nacional. Es muy simple. La bandera nacional tiene, a mi modo de ver, o mi criterio, la bandera más linda del mundo. 2 colores y un sol. Más simple que eso es imposible, porque hay una serie de requisitos que vamos a compartir con quienes quieran participar, de que habla que en vexilología, que es la ciencia que estudia las banderas, determina que se rige por 5 principios. El primer principio es que una bandera debe ser muy simple, tan simple que si yo la dicto por teléfono a un niño de 5 años, el niño la puede dibujar. Por tanto, creer o pretender que uno debe condensar muchos elementos en unas banderas es caer en un error. Repito, la bandera no es una postal geográfica, es un símbolo que tiene que sintetizar con la menor cantidad de elementos posibles la identidad del lugar. Primer requisito. Segundo requisito, el símbolo que contenga, que debe ser uno, debe ser lo suficientemente fuerte para representar a la comunidad. En cuanto a los colores, este es el tercer principio, pocos colores, no más de 3, hasta 4. El cuarto principio, una bandera no tiene que tener escrituras, insignias, representaciones, elementos religiosos, elementos políticos que sea propenso a someter una degradación. Y el quinto lugar, en lo posible, ser diferente a cualquier otra bandera. Obviamente que la bandera va a tener elementos en común, porque hay más de 15.000 banderas en el mundo, y si de repente yo represento gráficamente una bandera para Villa Sardino, No me extrañaría que tenga o un color verde, un color blanco, un color celeste, un color dorado, un color marrón, y que hay muchas banderas en el mundo que ya tienen estos colores presentes. Indudablemente que la bandera va a compartir colores con otra bandera del mundo sin necesidad de que se trate de un plagio, pero que los colores que la representen evoquen y se fundamenten, porque hay que fundamentar del por qué elegí estos colores. Banderas como Mónaco, Indonesia o Polonia, y tienen el rojo y blanco, son banderas similares, pero no se han plagiado. Es decir, representan y tienen una identidad en común que justifica los colores. La bandera de Países Bajos, la anterior Holanda, hoy llamada Países Bajos, que tiene tan solo tres colores, rojo, blanco y azul, es coincidente con los colores de la bandera francesa y con los colores de los países eslavos. Federación Rusa, Eslovaquia, Herzegovina, Macedonia. ¿Y por qué? Y porque son banderas familiares, no porque se estén plagiando, ¿sí? Por tanto, no nos preocupemos si de repente la bandera de Villa Sagrino comparte o coincide en sus colores finales con la bandera existente ya en algún otro lugar. Porque, como repito, hay más de 15.000 banderas creadas y va a ser muy difícil lograr una bandera única distinta a todas. Pero sí recalcar de que la bandera tiene que ser algo simple, de que no tiene que tener, y acá derribamos un mito, todos los elementos que el imaginario de la gente cree que tiene que tener. No tiene que tener montañas, ríos, paisajes geográficos, porque no, es una postal. Para las postales están las postales, ¿sí? Intendente Jorge Soria, bueno, buenos días. Bueno, el honor de tener en tu gestión la conformación de la bandera de Villa Sagrino. La verdad que sí, que es un gran honor, porque bueno, Villa Sagrino hasta el momento no tiene una bandera propia que la pueda representar. Así que bueno, imagínate ahora con una bandera, Villa Sagrino, la bandera de Villa Sagrino está a la misma altura que la bandera de Córdoba. Así que bueno, hoy la vamos a poner al lado nuestro. O sea, así que bueno, bárbaro, ¿no? Bueno, también a esto se le suma el gas que está funcionando en Esteban Echeverría y la confección de las nuevas aulas en el Silvano Loza. Bueno, todo se engloba en lo mismo y todo en la misma época. Fueron dos o tres meses de muchas novedades. Y la verdad que sí, muy agradecido con el gobierno de Córdoba, porque bueno, porque realmente con el tema de educación estamos bastante bien con el tema del gas. Dijiste vos, el tema de las aulas, y ahora también parece ser que llega el tema del techo del otro colegio, el IBEM, así que bueno, contento, ¿no? Bueno, Jorge, estamos en plenas vacaciones de invierno, ha rotado la quincena, ahora esperamos al resto del país. ¿Cómo viniste viendo hasta ahora la afluencia? Vi que el otro día estuviste con lo de los cafés ahí en Elemento. ¿Cómo venís viendo la temporada? La temporada, bueno, si bien hemos visto gente, no es cierto, tanto en el cine, tanto en los cafés, me parece que la temporada pinta floja. Debido a que, bueno, hoy venir aquí, vamos a suponer una semana, es lo mismo que estar 10 días en Brasil. La gente está usando mucho Chile para hacer las compras, lamentablemente, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esto salga lo mejor posible para todos los comerciantes, para todos los caballeros, para toda la gente de Jardín. Bueno, Jorge, gracias por la invitación. Ale, querido, como siempre.